Es un gusto saludarlos una vez más para compartir el estudio y la lección de Escuela Sabática de este trimestre. Es la lección número 2 sobre la adoración y nos corresponde estudiar esta semana la adoración y el éxodo, comprendiendo quién es Dios. ¿Te has puesto un poco a pensar en las cosas que los seres humanos adoran? Imagínate adorar lo que no sabes. Eso es lo que muchas personas hacen. Casi todo el tiempo la humanidad lo ha estado haciendo, adorando algo que piensa que puede hacer algo por él, pero que realmente no puede hacerlo. Hay otros que sus ídolos o lo que ellos adoran es el poder, el dinero, la fama, el yo. Esos son sus dioses y consideran que ellos pueden salvarles, concederles un mejor futuro o hacer de su vida realmente felicidad. Pero sabemos que no es cierto. Es pasajero nada más lo que estos beneficios materiales pueden darnos a los seres humanos. Vamos esta semana a conocer más a Dios, a ese Rey, a ese Dios Todopoderoso que adoramos, que alabamos y que debemos honrar. Así que vamos a ver en el libro de Éxodo la enseñanza acerca de la adoración. Moisés estaba en el desierto, él veía cómo muchas veces las zarzas se consumían por el calor. Las altas temperaturas del desierto producían fuego de tal manera que se consumían las zarzas. Pero esta vez contempla una zarza que está ardiendo y no se consume. Y su mirada está atenta, sigue observando, la zarza sigue ardiendo y no se consume. Así que hay algo que despierta el interés de Moisés, se encamina hacia donde está la zarza. Poco antes de llegar, escucha la voz. Es la voz de Dios, que le indica que quite su calzado, porque el lugar que está pisando es tierra santa, porque allí está Dios mismo, su presencia. En esa zarza se está manifestando algo milagroso, y es Dios quien está allí. No hay una indicación de que Dios le ha pedido a Moisés que se postrara y adorara, pero sabemos que seguramente lo hizo, con temor, con reverencia, con respeto. Porque lo que estaba presenciando era una grande visión, era una presencia sobrenatural. Así que encontramos que Moisés hace preguntas sobre quién es y la respuesta es Dios, el que está allí en esa manifestación maravillosa de una zarza ardiendo y que no se consume. Yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Moisés entonces cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Eso nos indica lo majestuoso que habrá sido ese momento y el temor y la reverencia que había en el corazón de Moisés al comprender que estaba en la misma presencia de Dios. Así lo dice el libro de Éxodo en el capítulo 3 y verso 6. Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que había dado instrucciones, el Dios de Israel, el Dios que va a actuar y que está llamando a Moisés para ser el libertador de su pueblo. Dios no se da a conocer nada más para que tú sepas quién es Dios y para que admires su majestad, su soberanía, su poder, sino que en la Biblia siempre encontramos a Dios también dando a conocer su plan, su amor, su manifestación maravillosa en favor de los seres humanos. Por eso a Moisés le dice lo que va a hacer, libertar a su pueblo. Ha llegado hasta sus oídos el clamor del pueblo de Israel y él tiene el deseo de libertarlo, lo va a hacer con mano poderosa y necesita un instrumento y ha escogido a Moisés. Así que si hay un motivo para dar adoración a Dios y Moisés lo hace en ese momento, es porque Dios le manifiesta el plan y el propósito que tiene de liberar a su pueblo. Así también la Biblia nos presenta a Jesús, el Hijo de Dios, no solo como una revelación quién es, el lugar que ocupaba en el cielo y dejó para venir a cumplir una misión en la tierra, y el lugar que ocupará nuevamente cuando sea coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que el gran propósito de las Escrituras es dar a conocer el maravilloso plan de salvación, la liberación del pecado concedernos una mejor vida en esta tierra y muy pronto la vida eterna en el reino de los cielos. Jesús vino para sufrir por nuestros pecados, dio su vida en rescate, murió en la cruz para darnos vida en lugar de la muerte que merecíamos. Cristo vino para pagar la penalidad de nuestros pecados y así concedernos la verdadera liberación. Así como Moisés reconoció la grandeza de Dios al llamarlo, pero sobre todo al entender el plan y el propósito de liberar al pueblo de Israel, así también nosotros hoy día podemos reconocer la grandeza, el amor, la misericordia de Dios, que al ver nuestra condición, esclavos del pecado, condenados a muerte por nuestros actos, podemos encontrar salvación. Somos rescatados, somos libertados a través del sacrificio inmenso que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Consideras lo que Jesús hizo allí en la cruz en favor de ti? ¿Prestas atención? ¿Dedicas tiempo a contemplar las escenas de la cruz? ¿O hay muchas cosas en las que tú prestas más atención que puedes considerar que te traerán una mejor vida o te pueden de alguna manera hacer sentir mejor? Recuerda, el único que merece adoración es el Señor, por su plan de salvación manifestado en la vida y muerte, en el sacrificio de Cristo Jesús. Rindémosle adoración, porque Él es nuestro libertador, nuestro salvador, y pronto viene por cada uno de nosotros.